Simbal, simbal, marino sin igual, tostado por los vientos que soplan sobre el mar. Simbal, simbal, simbal, se marcha hacia el Catay, en un barco velero simbal va a navegar. Y el pobre persa cayó en las manos de una princesa de ultramar. Y se enamora perdidamente, ya no regresa, jamás Simbal. Simbal, simbal, marino sin igual, tostado por los vientos que soplan sobre el mar. Simbal, simbal, simbal, se marcha hacia el Catay, en un barco velero simbal va a navegar. Y el pobre persa cayó en las manos de una princesa de ultramar. Y se enamora perdidamente, ya no regresa, jamás Simbal.